In simple words, here we are again, trying to find a way to make it through. Same people, bad news. The same stare you've been looking for is not there anymore. The same rocks. The same world. The same drugs. The same love. In simple words, here we are again, trying to find a way to make it through. Same people, bad news. The same stare you've been looking for is not there anymore. The same world. The same love. The same drug. Falls down, but there's the beginning. In the darkness, I'm gonna find you. It's like my body and soul beat at your tempo. Extraordinary thing you're saying. Then I go out, and I am seeking for it. And I'll be damned if I ever dare to leave my mission. The same drug, same love. The same drug, same love. The same drug, same love. The same drug. The same love. The time falls down. Darkness, I'm gonna find you. It's like my body and soul beat at your tempo. Extraordinary thing you sing. Then I go out, and I am seeking for it. And I'll be damned if I ever dare to leave my mission. The Reverend Sons of, es lo que suena, of. Los sí, reverendos off. Hijos de. Sí, sí. Se iba ahí. Complice con lo que quieran. Sí, el tema se llama Saint Love, está buenísimo. Sí, madre, estas son las cosas. ¿Estos que han aparecido espontáneamente? Sí, son las cosas que llegan a 937audio@gmail. Ya qué lindo. Que acá las bajamos, las escuchamos. Me gusta que la gente tome este lugar como lugar en donde pueda. Y si más o menos los golpes van a tiempo y nos agrada un poco, los ponemos. Si no es un desastre. Si no es... Y tenemos un amplio espectro musical. Un amplio espectro musical que incluye. Cerca del desastre estamos también. No, cerca del desastre nunca. No un desastre, pero cerca del desastre podemos llegar a poner también. Nos gusta un poquito la banquina, pero estamos en el camino siempre. Bueno, ¿usted no es arriesgado poniendo música? ¿O le gusta poner ir ahí a los bifes y chao? No, yo en un momento era más arriesgado que yo, pero como todo. Con el tiempo te fuiste domesticando. Cuando había que ser arriesgado, fui arriesgado. Eso es lo que importa. Seguimos con Anhauser. El tema se llama... ¿cómo se llama? Ok. Anhauser son los festas. Harmony. Sí. Harmony. Listo, vamos. Sí, son los festas. escuchar Audio con Seda Bocio y DJ Way. We'll be right back. audio. Zeta Bocio, DJ Way, Audio, Nacional Rock. ¿Qué hacen las tapas de Nacional Rock cuando nadie las mira? La mujer perdida de los gatos se saca sus ligas y se masajea los pies. A Luzbelito se le apaga la vela. Y entonces, el león de Canción Animal aprovecha y se escapa en la oscuridad. O quizá no están haciendo nada. Y solo esperan a ser escuchadas nuevamente. NacionalRock.com. Miércoles, 22 horas. Un programa para gente que no sabe la dirección, pero sí sabe llegar. Soy Willy Crook y quedan todos muy esperados los miércoles de 22 a 0 horas en el Jockey Club. El Jockey Club, con Willy Crook. Miércoles, de 22 a 0. NacionalRock.com. Más de una canción. En una canción. NacionalRock.com. Audio, Zeta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. NacionalRock.com. Pero qué rápido que se pasa esto. Ya estamos. Segundo bloque. Segundo bloque. El bloque anterior terminó con Alto Camet. El tema de Yo Te Invito, remix de Carlitos Alfonsín. Me hago. Sí. Qué lindo. ¿Eso lo mandó Carlitos? No, esto lo mandó Alto Camet. Oh. Podemos salir de gira ya, güey. Sí. Vamos por el interior. Sí, ya en cualquier momento. ¿Te diste cuenta una cosa? Fue al baño recién en la tanda. Y boludo, el baño. Este es un edificio viejo, los años 40. El baño de hombre es enorme, boludo. El de mujer no se puede. Yo calculo que no dejaba. Había, imagínate en el año 40 cuántas minas entraban acá. Es terrible, bro. Digo, ahora yo creo que no va a durar mucho. No creo que vaya a durar mucho. El invitado está inquieto. Sí, ya lo tenemos acá, ya lo que llegó temprano. En realidad nosotros empezamos tarde. Pero bueno. Vamos con más música, vamos con algo que llegó acá, que es Biografía Mutante, se llama este proyecto. El tema se llama Sí a Todo. Biografía Mutante. Y ahora después te cuento algo de Biografía Mutante. Para Dale, me gusta. Es un proyecto solista. Me gusta el nombre. Sí. Me gustaría entender qué significa, pero bueno, mamá. Biografía Mutante, acá está. Esto es Biografía Mutante. Biografía Mutante, Juan Manuel López Manfre. Ok. Biografía Mutante es el proyecto del artista Juan Manuel López Manfre, y sin duda su título es más que pertinente. Durante septiembre presenta su último material audiovisual, Sí a Todo. Audiovisual. El sonido, la nueva estética. Sí, está bueno, vamos a escucharlo y después vemos. Vamos, y después lo jugamos. Sacamos una conclusión. Acercar sin dudar, sin pensar y decirme, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué pensás? ¿Preferís otro nombre? ¿Te gusta viajar? Yo te dije que sí, como en la compu cuando tenés que instalar. Sí a todo clic, sí a todo clic, sí a todo clic, sí a todo lo que tengas para dar. No sabes si no fue certeza fugaz, un momento brillante, ventana total, donde viste todo lo que iba a pasar, el futuro que viaja y te vino a contar. Lo siento, presiento, que me siento, pam, pam, te gusta esto. Está bueno. Sí, sí. Biografía sí. Mutante, ¿no? Me gusta más que la gacetilla. Esto decía todo, una pegadiza canción puesta en imágenes por Ángel Ibarra junto a la asistencia de Mary Morrison. Está bueno, lo vamos a incorporar a nuestro playlist de acá de la radio. Sí, sí, sobre todo bien para el verano, ahora que viene. Esto da pool party. Sí, lástima que este país todo eso pasa por el reggaetón. Pero bueno, seguimos con más música. Les quiero recordar que pueden mandar sus producciones a 937audio@gmail. Tenemos un Twitter que usamos poco, que es audio937. Somos menos millennial. Sí, y tenemos más música. Esto es Chancha vía Circuito. Remixes de Íntima. Y el tema se llama Bosques vía Temperley. Cosa de boom. Audio, Zeta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. Thank you. ¿Dónde vas a escuchar esta música? ¿En qué otro programa de radio? Nada, tanta variedad. Sí. Dos conductores como nosotros. Dos buenos mozos. Hernán Catarios y San Exile. Esto es Perpetual Day. En este momento está Hernán Córdoba. Con Mercurio también. Con Oliverio. Con Oliverio y Mercurio. Oliverio y Bounder. A Bounder. Que vino también acá. Ah, es verdad. Ahí me lo confundía con Mercurio. No, no. Los dos. Sí, son parecidos. Sí. Bueno, tenemos una tanda ahora. Vamos a la tanda y después tenemos un invitado como todos los sábados. Así es, muy especial hoy porque es una persona con muchísima trayectoria. Sí, ya lo saben porque lo vi. Hace rato que no nos vemos y nos ponemos al día. Vamos a poner al día acá con el amigo del sector 7G, Paulo. Distintas formas de escuchar. Audio con Zeta Bocio y DJ Way. En Nacional Rock suenan muchas canciones. Todas nos dejan algo. Historias, emociones, sonidos nuevos. Pero algunas especiales merecen volver a ser oídas. Escucha lo que los músicos de la radio eligieron como su canción de la semana. Hola amigos de Nacional Rock, quería presentarles un tema de Mahavishnu Orchestra, The Way of the Pilgrim. Soy Juanse y les mando un abrazo muy grande a todos. Escuchá la selección semanal con todos los músicos los domingos a las 23 en Playlist con Bobby Flores. Y si querés más Juanse, sintoniza los jueves de 20 a 22. La nave del rock. Nacionalrock.com. Música sin subtítulos. Los domingos se plancha el guardapolos. En los domingos te juntas con la familia. En los domingos no se cena. O se cenan sobras. En los domingos hay quienes ven los partidos. Los que van a misa. Y los que se la pasan remoloneando en la cama. Sí. En los domingos. En Domingas. Es bien distinto. Domingas con María Carabula y Jessica La Mónica Lima. Domingos de 15 a 17. Domingas. Por nacionalrock.com. De paseo por tu cabeza. Y en el teclado solo hay una cosa para tipear. El de tu celu, el de tu compu. En cualquier lugar. En todo momento. Nacionalrock.com. Zeta Bocio, DJ Way, audio, Nacional Rock. De vuelta acá, ya el momento que más nos gusta, a compartir una hermosísima e interesantísima charla con el amigo Paulo Agostinelli. Sector 7G, cuando había pocos productores en Buenos Aires, cuando hacer música electrónica era como algo de ¿qué los estás haciendo? De brujería, había un grupo de pequeños deformes entre los cuales está el señor Agostinelli, que te damos la bienvenida. Bienvenido Pablo, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bienvenido. Hace tiempo amigo de Charlie también, o no quedaste amigo, porque sí. La gente que estuvo en ese proyecto, algunos quedaron amigos y otros no. Sí. Porque... más que nada muy amigo de Andrés Alberti, el hermano divino. Y cada tanto lo veo a Charlie, y ahora hace tiempo que no lo veo, pero por más que nada por Andrés, algún cumpleaños. Le voy a dar un abrazo, yo lo veo de vez en cuando, le voy a decir. Dale. Mandale, sí. Amigos, acá está, sigue llegando. Está flaco, Macabre. Mirá, no. Bueno, nada. Se nos mezclan las imágenes, se nos mezclan los programas. ¿Hace cuánto que estás con la música, Paulo? Yo te conozco hace 20 años y ya estaba, hace más de 20 años y ya estabas con esto de la música electrónica. Y yo empecé en el 86 a hacer música electrónica, que tenía 15 años. Claro. Nací el 71 y me compré una Commodore 64 y un CZ-101. Qué lindo. Y eso sonaría ahora, suena fantástico, ¿no? Un amigo técnico de sonido que arreglaba también etapas de que lo llamaban Crown, capaz vos lo conociste a Crown, Claudio Crown le decían. Era bueno, un técnico de sonido de aquella época que nos hizo una placa para poder usar la Commodore 64 MIDI. Y ahí empezamos. Ahí empezamos a hacer música. Ya existía, porque la Commodore 64 es una cosa que me parece fue pre al MIDI, ¿no? Estaba volando. Sí. El MIDI pero vino. Salió como en donde iba el reset de la Commodore 64. ¿Te hizo esa adaptación a la había máquina? Una adaptación. Salió en la keyboard cómo hacerla y compramos la plaqueta. Y por eso pudiste secuenciar y armar. Sí, había un programa que se llamaba Doctor Track. Y al principio usábamos un programa que se llamaba Doctor Banana o algo así, Banana Drum. Banana Drum. Que era de batería. Todas friqueadas. Estamos hablando de la prehistoria, ¿eh? Sí, no está escrito en ningún libro. Que además se conseguían pirateadas ahí en la galería Jardín. Y lo cargabas con el con el disquete, sí, que estaba ahí. Con el cassette, ese, ¿no? Sí, el cassette y después tuvimos disquetera. Después tuvimos disquetera y disquete grande. Íbamos a tocar con la Commodore 64. No. Y un televisor blanco y negro, Commodore. Y el sonido de la Commodore no, ¿no? No, no, ¿dónde tocabas con eso? ¿Eh? ¿Dónde y tocábamos Hard Rock Café, en QSL, en todos los lugares. ¿En QSL? ¿Tenés fotos? No. Yo soy el... Lo voy a llevar al... Así, boludo, a la prehistoria. QSL era Quiero a San Lorenzo. El blanco encarado y Ciudad de la Paz. Estaba escondido. Ahí estaba Rainbow. Como un nombre cool, QSL, pero... Sí, era un cuervo el dueño. No estaba Palmer metido ahí, ¿no? Sí, Palmer estaba en todo el lado. Y Diego Sider era el que ponía música. Claro. Y en esa época, que la voz te movía hacer la música porque te había pegado en la cabeza, ¿no? Porque ¿dónde sonaba la música electrónica? ¿No? Mira, ¿no yo tuve una... La historia mía es muy graciosa porque yo soy primo de los de Uroshima y High Hype. Y ellos empezaron, son los realmente próceres de la música electrónica de acá. O sea, antes que Virus, antes que todos empiecen a usar. Capaz, Luca era el único que tenía una caja de ritmos y unos delay y hacía algo loco. No, nosotros teníamos una Doctor Rhythm en un momento y teníamos un Sinare, por ejemplo. Claro. Pero tocábamos convencionalmente. Convencionalmente y le metíamos un pium, ¿viste? Una cosa sí, sí, Sinare, ahí, una cosa rara. Pero, así que para la cual había que estar, porque era un aparato con perillitas, entonces se te corría un poco. Un poquito y un ya sonaba totalmente sonaba distinto. Otra cosa. No, con Hi-Hi, yo era muy chiquito, tenía 10, 11 años y ellos ya tenían su CZ-101 de Roland, que es el típico bajo que se usa hasta ahora para hacer techno, acid, lo que quieras. Tenían la 707, el 808, no sé. ¿Vos tenías un conocimiento musical de lo que era un la, un si o no, todo? No. ¿Qué era lo que escuchabas que dijiste voy a comprar estas cosas y voy a hacer Martin Gore? Seguramente escuchabas Depeche Mode también. Sí, ya en el 86 por ahí escuchaba Depeche Mode, The Cure, A Flock of Seagulls, Ultravox, toda esa música. Y no, ni siquiera me preocupé. Yo pensaba que esa música no había que saber música para hacer esa música. No, bueno, pero... que en esa época de peso sonaba con unas cámaras gigantes, era algo que todavía aspirar a eso directamente. Claro, porque esas cámaras no existían sonar, acá. Sí. Hasta que salió la SPX-90 de Roland, de Yamaha. De Yamaha, que la pudimos más o menos, podíamos. Sí, una Lexicon, pero era una fortuna y ni en los estudios estaban. Entonces, y los tipos ya estaban sonando con esas AMS, ¿viste? Que sí, en la cabeza. Pero bueno, uno le ponía corazón. Nosotros grabamos nada personal inventándolas las cámaras. Las hacíamos, viste, en una sala en un grande lugar, claro, y después las gateábamos según el largo, viste, pero no había ese sonido de cámara. Y el sonido digital es distinto. ¿Y también ustedes secuenciaban, o sea, con las máquinas, o seguían a las máquinas tocando? Sí. O trigueaban. No, la onda era esta. Teníamos un CZ5000 que tiene sequencer de 8 tracks mono. Y eso lo linkeaban con las máquinas. Eso secuenciaba bajo de alguna secuencita, batería electrónica también de Casio, era todo lo más barato que había. Que se podía comprar, claro. La RZ1, que la primera vez que fui a un técnico de sonido nunca había visto una batería electrónica, no lo entendía. Le daba el bombo y me decía, no, el redoblante no, el bombo, claro, el bombo de la de. ¿Sabes lo que era el bombo? Ese hacía una patada en la nuca. Efecto de revólver parecían los sonidos. Bueno, sí, bueno. Y el cable MIDI lo tuvimos que hacer nosotros, soldar todo, porque no, en las casas de música no había cables MIDI. Wow. Pero bueno, ya estábamos cancheros porque veníamos de verlos también a los chicos de Hi-Hi de Hiroshima, que Arnubó y todos esos chicos que trabajaban como con los que nos daban. Están contemporáneos al signo, digamos, más claro, o menos. Claro, claro. En esa época. Un par de años capaz salimos después, pero sí, más o menos. Más o menos tocamos ahí siempre con ellos. El signo, Arnubó, éramos como soportes de ellos, ¿viste? Claro, tocábamos claro antes. Che, qué bueno, y eso te llevó a estar en el proyecto con Charlie, llegaste de un momento a estar en esa locura en el 2000, que fue URL. Exacto. Poquito antes, sí, 97, 98. ¿Te quedó algo grabado de esta época prehistórica, digamos? Porque después tuvo un sello. Decime que trajiste algo de toda esta época prehistórica que me puse ganas de escuchar. Sí, sí, tengo. Yo tuve mi banda al final, que fue esta primera que les cuento, con mi hermano y otro chico más, Después fase 1, que quedó el otro chico más sin mi hermano, sí. Que hacíamos industrial en la época de unidad de transmisión y Brector y bueno, de, sí, un montón de formalidades. También sí. Había un montón de. K4 Live del Tortuga. Era de Rama. La de Tortuga y tocábamos Rama. Siempre juntos. Bueno, que nos mezclábamos tanto que estaba. ¿Viste? También éramos 30 en Buenos claro, Aires. Los claro. Chicos de. ¿Cómo es que se llama? El, Leo García con la banda antes. Avant Press. Sí, tocábamos todos juntos. Éramos. Claro. Tocaba unidad de transmisión, Avant Press en un mismo lugar que no tenían sí. Nada que ver, un estilo con el ver, sí. Pero bueno, el tipo de gente que escuchaba esa música escuchaba las dos coincidían, cosas. ¿Entendés? Porque escuchaba Jesus Jones y también esa música, ¿no? Entonces es como que se mezclaba. ¿Qué nos trajiste son? Así de la época de la era de piedra? Es el momento para escucharlo. Sí. Hay de todo, hay de lo que quieran escuchar, hay de mi primer banda. Bueno, elegí uno. Elegí vos uno que de fase 1 pongamos algo. Ok, ¿cuál? Vivir en paz. Vamos con ese. Un poco adelantado Agostinelli, me parece. Impresionante, los bombos, ¿no? ¿Cómo sonaba? Impresionante. Sí, era muy loco porque en esa época trabajábamos con una EPS16 Plus nada más y estaba todo el mundo, acababa como el. Era el sampler, viste, no lo tenían sí. Todos, pero los que tenían sampler ya tenían los Akai, los Emulator. Sí. Y cuando nos escuchaban sonar con ese decía, pero ¿cómo puede ser que suenes mejor que yo que tengo un sampler que sale $10,000? ¿Qué como tocabas en aquel momento con la compu? No, esto está hecho con el sampler ese, que es un sampler teclado con sequencer okay. De 8 canales y metías todo ahí. That's it. ¿Y la banda no. Cómo formaba en este momento? ¿Quién cantaba? Cantaba el chico que tocaba en mi otra banda antes los teclados, pasó a ser el cantante, yo hacía coros y tocaba los teclados. La bardeábamos mal en vivo, ¿eh? Nos tirábamos de arriba del escenario a hacer pogo, los dos sí. Teníamos dreadlocks. Esa época de Jesus Jones, ¿no? Claro, medio esa onda. Entonces, claro. Nine Inch Nails, Jesus Jones, ¿viste? Esa estabas época. Descontrolado, principio sí, sí, de los 90, sí. Descontrol, sí. Joda. Y bueno, pero vino una época en donde decía, armaste el sector 7G cuando estabas en el grupo sí, ITURL. Sí, sí. Un poquito antes, porque con fase 1 el 95 más o menos nos dejamos de hacer música y yo me puse a hacer música solo y enseguida encaré por este lado del breakbeat house y techno, trip hop, drum and bass, un poco de todo. Y en esa época, al final de fase 1, tocábamos mucho con Santos Inocentes y Andrés, siempre fanático, Andrés Alberti le llevó los primeros demos que hice en el 96, 97 de Sector 7G y a Charlie le re gustó. Dijo, cuando yo tenga algo te lo voy a hacer editar. Y al año me contactó de nuevo y me dijo que había abierto un sello, que estaba, yo creo que fui el segundo en editar. Buscando, el primero fue Rudy. Estaba buscando material. Claro, sí, el primero fue Rudy y el segundo fui yo. Qué bueno. Y después vinieron los chicos, los Portela, Insert Coin, y no sé si siguió mucho más que eso. Pero sí, sí. Incluso llegamos a tratar de hacer algo con Charlie, de tratar de hacer música, nos juntamos un par de veces, pero yo no congeniamos mucho. Yo generalmente empiezo armando las baterías para armar las canciones, y él no entendía por qué hacía las baterías y claro, él la batería no tenía que tocar de hacer. Claro, yo creo que le toca arriba la batería electrónica. No, nada, no, pero tampoco era una época que estábamos los dos con mucho laburo, él también, y no teníamos mucho tiempo para llegar a tampoco a desarrollar algo. Yo también en esa época empecé a tocar mucho, o sea, cuando agarré con URL Records estaba prácticamente tocando todos los fines de semana, tenía mi trabajo. Ahí grabaste, ¿no? Sí, ahí grabamos con Tweety. ¿Eso fue sería tu, lo primero, o ya habías editado algo con las otras bandas? No, con las otras bandas siempre estuvimos a punto de editar, una vez con Abraxas, otra vez con otro sello, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, de aquella época. En el 90 y pico, uno que tenía Z95, una de esas cosas que estaban en. Una de esas cosas de ahí. H. Scanner. Sí. No, era la que estaban un poco cerca. Habría que invitarlo a H. Scanner y a Bebe Sanso. Sí, sí. Pero bueno, sigamos con. Sí, vamos por la ramas. ¿Y te fuiste a España? Y cuando terminé de grabar el. Sí, es que Charlie me agarró en el momento que yo me iba a España. Y Charlie me dijo, no te vayas, que el disco, que no sé qué, que pingue pan. Y me quedé un año más. Sí, me quedé un año más, pero al final, bueno, lo de YAYA se cayó. No sé bien qué le pasó a la empresa. No, pero se cayó el Nasdaq, se sí, agarrado sí, de eso. Agarrado se de cayó y prácticamente me despidieron y yo al no tener trabajo. Te fuiste y, a España. Y estaba medio, sí, estaba bastante harto. En esa época había que hacer una empresa de esas y venderla enseguida. Porque cuando sí, el Nasdaq estaba, hubo una época que el Nasdaq estaba, era como la gran revelación, y estaban, las acciones subían todos los día a día. Entonces había muchos grupos de inversión que querían invertir en proyectos que tenían que ver con la computación, y ahí sí, estaba es un poco proyecto de Charlie, digamos. Lo mismo que pasa ahora, nada más que todos ya saben lo que pasa. En esa época no nadie sabía lo que iba a pasar. Pero fueron casi, ¿qué tuvieron? Como 3, 4 años. Fue increíble. Con un proyecto increíble, además, que hizo una revista muy linda. De avanzada total. De avanzada total. El sello también, las bandas que grababan. Vos pensás que YAYA, que nosotros en esa época nos conectamos por línea de teléfono a 14,6, no sé cuánto. Nosotros hacíamos una página donde después, muchos años después, salió MySpace, que era eso. Era eso, claro. MySpace, 10 años antes, fue YAYA, o 6, 7 años antes. En la época que dejabas un disco bajando y te olvidabas de desconectarlo y te querías matar. Sí, sí, sí. Me pasó eso, me vi una cuenta de cuenta de teléfono. Y sí, te fuiste, bueno, y te fuiste, terminó esa, el sueño americano importado a Argentina. El sueño porteño. Terminó el sueño y te fuiste para España. Me fui para España. ¿Y ahí qué te encontraste? En realidad fue así, yo me fui a Miami, cuando edité el disco me fui a Miami, volví, me quedé un año más, me iba a ir, me retuvo Charlie un año, o sea que fueron 2 años, y me fui a España, 2001, al final llegué, del 99 que me quería ir. Pero después de Las Torres, ¿o no? No, fue antes. Antes, ya que te comiste el pijazo. Enero, afuera. Febrero del 2001. El cagazo te lo comiste afuera, sí, digamos. No, yo estaba, y además muy loco, porque en España se festejó. Muy loco. Estaba viendo Asian Dub Foundation en vivo el día que pasó eso, porque allá es la fiesta de la Merced, para esa fecha más o menos. Y estaba tocando en vivo Asian Dub Foundation gratis en una estación de tren abandonada que solían usar para hacer estas fiestas. Y lo dicen ellos en vivo, y Asian Dub Foundation son re, no sé si comunistas, pero socialistas, ¿viste? Sí. Son como si fuese Rey Cheyenne de Machine, una onda así. Claro. medio antiimperialistas, así que los tipos medio que lo festejaron. Igual los españoles en general también son bastante anti-yanquis, sí. O sea que se, de alguna manera, no sé si se festejó porque fue una conmoción, pero la gente aplaudía, no sé. Claro, claro. ¿Con qué laburabas en aquellos años? ¿Qué equipos tenías? ¿Cuál de todos años? De la época de Sector 7G. Sector 7G del comienzo, trabajaba con una computadora, con K-Walk. Ahí ya había MPC-60, ya, sí, ya. Sí, ya. Sí, pero... Sí, de hecho Charlie Alberti me prestó una MPC-2000XL en una época que salía a tocar con eso. Pero yo tenía un Juno 106, un sampler de emulator SI-32. Y otra cosa de emulator que es como un racksito que se llama Audigy 2000 y creo que y un controller. Y para tocar en vivo iba con la computadora, el controller, el sampler, mixer, todo así, con el monitor, la computadora. Como una banda, como sí, una sí, banda. Sí, sí, yo me acuerdo que salías con el monitor. Era sí, monitor con la computadora. ¿La computadora qué era? ¿Una Apple? Una PC. Ah, una PC. Sin no salía el casco, sí. Estaba, la tenía sin el fierrito abierto. Para que respire más. Vamos a escuchar algo de Sector 7G, un temita de aquella, de los noventas. De aquella época. De aquella época, ahí, ahí. ¿Qué querés? ¿Drum and Bass, Breakbeat? Que no, te... Lo que a vos te guste. Bueno, puede ser el primer tema con el que abre el disco, que se llama Júpiter. Es un drum and bass bastante cool. Vamos a escuchar a Sector 7G, mitad de los ya segunda mitad de los noventas. ¿Sí? Júpiter. Júpiter. Buenísimo, más allá de los estilos y de el sonido, ¿viste? O sea, vos escuchás una banda de esa época y... Era más orgánica. ¿No? Y no suena actualizado. Esto suena ahora perfecto, lo pones en cualquier lado, suena divino. Suena, está bueno. La verdad que tuvimos la suerte también de grabarlo, bueno, primero con Tweety, que si bien yo estaba un poco reacio al principio de hacerlo con Tweety, me gustó, aprendí un montón. Era más que nada como yo quería que alguien que sepa ya de música electrónica, y Tweety para mí todavía le faltaba entender esa parte de la música electrónica. Entendía mucho la parte electrónica más musical todavía. Yo ya estaba claro, a una ramita un claro, estabas en los climas, claro. Entonces, espacialidad, ¿viste? Otro tipo de, sí, de armonía. Dependés, digamos, mucho más del sonido que de la armonía, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. Entonces, hasta en los primeros 2-3 temas tuvimos que borrarlos todos y empezarlos de nuevo porque yo no hallaba el sonido que él hacía, pero bueno, al final salió súper bien y yo cedí obviamente un montón de cosas porque el que conocía igual era él Y fue saliendo. También lo raro era desglosar todo, porque vos pensás que vos sos músico electrónico, haces todo tu tema ya armado en la computadora. Y él después te lo abre todo un mixer de 32 canales. Y tenías que volver a mezclar todo, pero si yo ya estuve mezclando. Ya esto. Grabá el estéreo. Claro, claro. Es así, sí, bueno, pero. Es como algo raro para mi concepto en ese momento. Sí. Yo hacía lo mismo y la verdad no sé qué es lo que funcionaría mejor. Yo cuando hice la canción hip hop. Venían los chicos con las computadoras, viste, claro, con todo armado. Yo quería tener, viste, track por track, porque podía, pues de repente el bajo te lo metía en el ampeg, lo tomaba con micrófono y te puedo asegurar que. Sí, mucho mejor. Estallaba otro bajo, viste. Pero es que ahí ya te cambia entonces el sonido del bombo, porque el bombo ya no va a alcanzar, entonces ya tenés que, claro. Es así. Claro, es medio así. Como que viene en un. ¿Y vos sentiste que perdió algo de lo original con eso? O. Para mí perdió algo y ganó mucho. Ganó de que hoy suene bien. Porque claro. Seguramente si lo escuchabas hoy era una porquería. No, yo tengo los demos. Tengo demos de esa época que hacía yo. Y sí, nada que ver. Lo que pasa es, bueno, después fuimos al estudio El Cielito, ¿no? ¿Cuál es el más conocido de los estudios? El pie. Panda, el pie. Sí, bueno, el que está en Urquiza, ahí por Urquiza. Sí, ¿no? Me parece que sí. No, y el pie. De haber sido el pie. Y fuimos ahí y lo masterizaron. Entonces ahí le di, viste, al tipo un disco de Underworld, uno de Gus Gus, uno de esto y del otro. Y el tipo entendió como el sonido y mejoró al masterizarlo muchísimo más. Pero no, muy bien. Quedó como bastante fumón el disco, ¿no? Muchos delays así. Eso nunca va a pasar de moda, entonces. Bueno, era su época también, ¿no? Hoy en día, ¿qué estás haciendo? Ahora podemos escuchar un poco eso, de lo que estás haciendo. Me gustaría que nos quedemos con las ganas de escuchar qué estás haciendo ahora. Bueno, hoy en día ya estoy totalmente volcado al deep house y house. Ya hace mucho tiempo que sigo ese estilo. Y editando por varios sellos, Deep Class, Pensit Boy, Parallel Records, Esmeralda and Doren. Bueno. Opa, ¿dónde tenés todo esto? ¿En SoundCloud? Sí. ¿Concentrás ahí o tenés SoundCloud algún? Subo algunas cosas, no subo todo. La verdad que está, vos si buscás S7G en Spotify, está todo lo que editaste, sí. Lo encontrás. Igual, sí. Ahora en la próxima media hora te amenacé y nos armaste un mixtape para que me esté un poco al tanto de lo que estás haciendo. ¿También o no? Sí. Toco en vivo un montón, es lo que más me gusta hacer, tocar con las máquinas. ¿Solo con las máquinas? ¿Hoy estás con live o estás...? Con máquinas. ¿Con máquinas con el viejo estilo? Sí, MPC Live, la Digitac, de Electron y todo eso. ¿Y hardware? Sí, CH-101, un virus, sintetizador. Oye, los tecladitos así que suenan increíbles. Sí. Voy variando un poco. Ahora prácticamente toco con la Electron Digitac y el CH-101, el chiquitito de boutique. Y con eso ya tiro. Bastante. Vamos a la tanda y después me voy a poner al liga, que a mí me interesa mucho saber en qué anda el señor Paulo Agostinelli del sector 7G. Distintas formas de escuchar. Audio con Zeta Bocio y DJ Way.